Estás sintonizando 89.3, Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana de Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo, todos los miércoles de 20 a 21, porque la revolución está en marcha. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. No es solo un informativo de luchas, es la opinión del pueblo trabajador. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo por Radio Comunitaria Cuyum 89.3, porque la revolución está en marcha. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! Muy buenas tardes. Desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyum, en el 89.3, desde el programa La Chispa, que enciende la voz del pueblo, los saludamos. Mi nombre es Rosy. Bueno, buenas tardes. Yo soy Enrique y, como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Y nuestras vías de comunicación, 152 16 15 70. Te podés comunicar con nosotros a través del correo electrónico lachispamendoza@yahoo.com.ar, a través de la página del Facebook La Chispa Mendoza. Y tenemos repetidoras amigas, Radio Perspectiva de Clase, Radio Web de Lomas de Zamora. Ahí nos podés escuchar los sábados y domingos a las 16 horas. En Radio Libre, en el 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, Radio Comunitaria, lunes y sábados a las 13.30 horas. Un saludo muy especial para nuestros amigos, compañeros, nuestros mentores del programa La Chispa de Neuquén en Radio Pasión en el 88.7. Un saludo muy grande para nuestros compañeros, un abrazo a la distancia. También vamos a saludar a nuestros compañeros de La Voz del Obrero. En Buenos Aires, Radio Única, en el 101.3, ellos tienen un programa que sale los días viernes a las 17 horas. También vamos a saludar a nuestros queridos compañeros de Señal Informativa, un programa de la Secretaría de Prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro. Los días martes de 19 a 21 los podés escuchar a través de la dirección www.subterradio.com.ar. Ahí conduce Norberto Filippo, conductor del Subte D, y produce Roberto Cartes, mecánico de taller Constitución en la línea Subte C, ambos metrodelegados del Sindicato del Subte. Y también un saludo muy especial para otros compañeros y amigos de Radio Independencia. Programa Semillas de Revolución. Ahí los podés escuchar en la página web de Radio Independencia los domingos de 19 a 20 horas. Esta es una radio AM en el 1160. A nuestros queridos compañeros Gabriel Leiró, Daniel Martínez y Claudia Naya, haciendo programas como el nuestro, como nosotros decimos, hecho por trabajadores para los trabajadores. Sí, bueno, por eso los citamos, por eso los recomendamos y bueno, porque es tiempo de revolución, así como hay semilla de revolución, es tiempo de revolución, y nosotros decimos que la revolución está en marcha. Bueno, en estos 15 días que nos separan del último programa, que bueno, tuvimos, bueno, justamente coincidieron esos días con la triste noticia del fallecimiento del eterno comandante, el compañero Fidel Castro Ruiz. A la fecha, bueno, han pasado muchas cosas, ¿no? Nosotros en nuestro país, en nuestra provincia, fíjate vos todas las cosas que están pasando, bueno, los intentos que hay acá en Mendoza de intentar convertir en sociedad mixta, que en realidad es darle la posibilidad a un gran empresario, sí, de adueñarse de un buen porcentaje de la empresa provincial de transporte, que para poder encarar el proyecto según la ley que se está discutiendo en la legislatura provincial implicaría dejar en la calle a muchas personas, ¿no? Exactamente. Porque desde esa concepción meramente empresarial para ellos habría un exceso de personal. Claro. Pero bueno, recordemos que es la empresa provincial de transporte que en su momento esta empresa provincial de transporte absorbió la quiebra y el vaciamiento de lo que fue la empresa de este amigo de lo ajeno, que fue este famoso empresario que le debía tanto a todos, principalmente al Estado Provincial, Corsino, en la línea 20, exacto, o sea, todo ese ramal que recorre Dorrego, Guaymallén, Villanueva, toda esa zona, hasta Rodeo de la Cruz, Rodeo del Medio, llegaban esas. Bueno, que lo tuvo que absorber, claro, en gran medida, en gran parte, la empresa provincial de transporte, que también en su momento generó un conflicto porque teníamos trabajadores ahí, choferes, claro, que venían choferes con de el... la privada, claro, junto con los choferes estatales, choferes de la privada que querían ser estatales, claro, y bueno, que el Estado decía bueno que no los iba a absorber, pero bueno, terminó dándoles trabajo a estos choferes también, claro, incluso que estuvieron los colectivos tanto tiempo ahí en el Parque Central, a la intemperie, es más, claro, los conductores también estaban ahí a la intemperie, claro, esperando, porque no tenían un lugar donde tener su base. Sí, donde llegar, donde poder terminar el recorrido, exacto, descansar, esperar para sacar, claro, el turno, bueno. Todo eso lo tuvieron que soportar los trabajadores, ¿no? Incluso hasta la disparidad, sí, salarial que había, ¿no? Sí, sí. Porque estaban, sí, los que venían de convenio privado con los estatales, bueno, había una diferencia, uh-huh, importante. Con el tiempo eso se fue arreglando. También digamos que la empresa provincial de transporte dio trabajo a muchas mujeres que lo llamativo, justamente en este aporte tan importante que hay a la igualdad, la lucha de las género, mujeres por la igualdad de género, tuvieron esa posibilidad, ¿no? Sí. Que no se da en otras empresas de transporte. Bueno, eso acá en lo local, ¿no? Principalmente, y que es un poco lo que está preocupando a los trabajadores locales, ¿no? Independientemente de lo que se ve por abajo. Lo más urgente, digamos, lo más urgente, sí, lo más candente, porque no es lo único. Recordemos que está el tema de la DINAF, que tampoco tiene una, no ha tenido una resolución. Claro, y está ahí. Que en cualquier momento también va a explotar, que los trabajadores están pendientes de ver qué es lo que pasa, si los dejan en la calle o no, con esta nueva ley que están tratando también, que la han dejado en stand-by, esperando a que venga el receso de verano para sacarla en el receso. Sí, supongo, a sacarla entre gallo y medianoche, claro, bueno, con la gente de vacaciones. Desmovilizada. Exacto. Bueno, pero no sé, porque esto también se toman vacaciones, sí, cierran, sí, bajan persianas y bueno, ya está febrero, marzo, no laboran más, ¿no? Si por eso están en estas sesiones maratónicas que tienen estos últimos días del año. Claro, porque, pero así como quieren reabrir paritarias ahora unos días antes de que termine el año, que en una semana quieren resolver todo lo que no han resuelto en un año, de la misma manera, a veces en un solo día o en una sola tarde, toman estas decisiones apresuradas, con las consecuencias nefastas que después nosotros los mendocinos estamos acostumbrados a sufrirlas, o mejor dicho, los trabajadores estamos acostumbrados a sufrirlas después, que toman estas decisiones, estas grandes decisiones, a las apuradas, y bueno, y después, bueno, son las consecuencias. Bueno, eso a nivel local, a nivel nacional, esta última semana ha sido el tema así de superestructura visible, la discusión de esta ley que presentó la oposición, donde los antiguos primos hermanos kirchneristas volvieron a ser kirchneristas. Y bueno, y le metieron una ley que les reventó el cerebro al oficialismo, ¿no? Claro. Bueno, los enojos primero de los funcionarios públicos, bueno, coincidió cuando se dio ese tratamiento la visita de Macri cuando vino a reinaugurar el aeropuerto acá en Mendoza, que bueno, que también, como siempre, ¿no? Como rata por huyendo como rata por tirante, ¿no? Sí. Se lo llevó ahí a un lugar perdido, en un barrio en Algarrobal, con muy poquita gente y mucha custodia. Sí. Para que hiciera algo de gestión social y sonrisa para la foto, ¿no? Claro. Bueno, se reinauguró este aeropuerto mendocino, que sigue teniendo el nombre de un dictador, que un hombre que llegó a la gobernación por la dictadura militar, ¿no? Francisco, claro. Gabriel. ¿No? Que nunca ganó una elección, ¿no? Ajá. Algunos lo presentan como un prócer de la democracia. Nunca tuvo un cargo nunca democrático. Fue diputado, bueno, pero gobernó de la mano de los militares, claro. ¿No? Entonces fue un hombre que traicionó a la democracia, traicionó a la Constitución, y ahí está. La homenajean poniéndole su nombre al aeropuerto internacional hoy que claro. Tiene Mendoza refaccionado. Que tendrían, ¿no?, que haber aprovechado y haberle cambiado el nombre. Pues. Exacto, ¿no? Que eso fue propuesta de mucha gente, pero bueno, acá habrá sido más el peso del nombre social que otra cosa. Claro, pues todos lo tienen como un prohombre, un prócer, claro. Cuando ha sido un de facto, ¿no? Un pobre infeliz. De facto, nosotros sí. Recordamos, yo principalmente, que viví algo de esa época, que bueno, que él gobernaba cuando se dio el conflicto social tan importante que ha quedado en los anales de la historia de Mendoza, el que Mendozas. Fue el Mendoza. Él fue el gobernador que dio la orden de represión, y bueno, uh-huh. Y después de que dio la orden de represión, que dejó el tendal de heridos y muertos que todavía tampoco están en la nebulosa, presentó la renuncia, ¿no? Pero uh-huh. la macana se la mandó. Mejor dicho, no la macana, él actuó como, fue consciente de lo que como gobernante en ese momento y ordenó reprimir, que era lo que se exigía en el momento para la burguesía local. Bueno, No muy lejos de lo que pasa ahora. Claro, nos desviamos un poquito del tema, pero estábamos hablando de esta famosa ley de impuesto a las ganancias. Ajá. Fíjate vos, nosotros decimos que el salario no es ganancia. Todo lo que se discutió y todo lo que se propuso con aumentos del mínimo imponible, sacar un poco de acá y cobrarles un poco de allá, en ningún lado esta ley hecha por los prohombres K, ex K, todos juntitos, que han vuelto a estar juntos otra vez, en ningún momento ellos pronuncian esta sentencia, ¿no? De que el salario no es ganancia. No. Porque esto es una concepción ideológica, bueno, nosotros lo vamos a sostener todo el tiempo, ¿no? Porque el salario es pérdida, porque el salario ni siquiera es el total de lo que produce un obrero o un trabajador en su gestión laboral, ¿no? Es una parte, una ínfima parte, porque el resto se lo apropia el patrón, uh-huh. el empresario, el gobernante en este caso también, que es lo que se conoce como plusvalía, ¿no? Bueno, eso ha sido, digamos, como para tener, pero dentro de todo eso también ha habido conflictos laborales, situaciones que la clase obrera no baja bandera, por más que estemos llegando a fin de mes, y en algunos casos, porque estamos llegando a fin de mes y a fin de año, se están peleando los bonos, se están peleando la reapertura paritaria en el caso de los trabajadores estatales, y han resurgido conflictos como el de Tabacal, que enseguida nos vamos a explayar un poquito sobre eso. Y si tenemos suerte, vamos a ver si podemos comunicarnos con alguien de Salta Orán para que nos comente la situación. Bien. Vamos a una tanda y volvemos. tormenta en mi cabeza hace que no pueda parar de pensar. Otra vez otro Boca River que termina las piñas arañando el final. Otro entretenimiento para mi alma sin ganas. Tendré que encontrar otra gran duda, se desnuda la noche que me encuentra al final. Otra más fuertes que un vicio nos someterán. Otro país irán dejando estos sucios a la posteridad y otros lo sufrirán. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo y estamos en comunicación con el compañero Alejandro de Acíndar, de Villa Constitución. Buenas tardes, Alejandro, ¿nos escuchás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Te habla Rosy y Enrique de La Chispa. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo anda? Buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, compa, mirá, hace 15 días, estamos saliendo cada 15 días, lamentablemente. Estuvimos charlando con los compañeros de Acíndar Navarro, pero inmediatamente después de la situación que se dio ahí con los aprietes, los pedidos de los ofrecimientos de retiro voluntarios y el achicamiento de la planta, también nosotros tuvimos conocimiento de que ahí en Villa más o menos se estaba tratando de encarar el mismo proceso. ¿Qué nos podés decir, compañero? Sí, acá este año, donde la empresa aprovechó la supuesta crisis que ellos planteaban de trabajo de producción, que vino también amenazas de restricción personal, sacar personal, tanto de empresas como de personal propio. Sí. Y ellos tiraron un número. Que necesitaban sacar un 30% del personal porque no eran competitivos. Esta amenaza que supuestamente era, y sobre todo el año, fue solamente de... duró dos meses, donde hubo algunas suspensiones, algunos equipos pararon, trabajaron a media máquina, pero bueno, hoy por hoy, eso fue por allá por julio y agosto, después arrancó normal la planta y hoy está trabajando una buena producción, pero bueno, la amenaza sigue latente y el tema de los retiros, tanto en empresas como en tratistas, como propios, también está en marcha, ¿no? Claro. Ahora, lo que vos me estás diciendo, la empresa está produciendo, ¿ha tenido una caída significativa de la producción o más o menos se mantiene o viene con un valor, digamos, aceptable según la opinión de los trabajadores ahí? No, la producción ha caído en un 20%, pero sabemos que es una cuestión instantánea. Acinder tiene la principal producción de Acinder es la construcción, la obra civil, porque tiene un mercado cautivo de la construcción, del hierro que es hierro de construcción, el DN, y de hecho el año pasado instaló un tren nuevo de laminación que produce solamente DN, que ya hoy está en marcha plena producción. Uno de los sectores que no paró y es más, está en cuatro turnos de ese. Entonces entendemos que, o la percepción que tenemos es que esto ha sido momentáneo, que esto viene subiendo, de hecho la producción viene subiendo y la bajante del 20% que tiene de producción es relativa, ¿no? Porque ellos se están preparando para la obra pública que ya está empezando a caminar y que ellos mismos prevén que el año que viene se va a alargar nuevamente, ¿no? Claro. Creemos que están aprovechando el momento, nada más. Claro, sí, vos sé que yo escuchaba sí, algunos analistas de estos opinólogos que están en alguna radio en la mañana temprano, que decían que la Administración Pública Nacional y algunas provincias importantes habían frenado, habían paralizado la obra pública en estos meses, porque justamente lo que intentan o lo que quieren es no tener gastos para entrar más o menos en presupuesto y decir, bueno, veo que somos prolijos, nos limitamos a este presupuesto y en este presupuesto estamos. Ahora, fíjate vos que esa especulación que es una demagogia política, politiquera y si se quiere una especulación financiera también, las consecuencias que trae, ¿no? Porque ahí nomás se empieza a suspender personal, empieza a generar un clima. Se resiente la producción de las empresas que participan. Que un poco por ahí viene la mano, viste, con esta temporalidad que vos estás comentando, ¿no? De que en todo están hablando con bombo y platillo que van a lanzar la obra pública, pero por ahora está todo quieto. Sí, sí, tal cual. De hecho, la amenaza que hace el presidente para tratar de frenar la ley del impuesto a la ganancia es justamente eso, quitarle obra pública a las provincias, ¿no? Entonces lo tienen como una moneda de cambio ahí. Claro. Y acarrea todos estos problemas. Donde también las empresas saben que esto no se va a frenar, que es una cuestión de ver a quién le damos el negocio, nada más. Exacto. Pero la consecuencia que nos trae a nosotros los obreros es justamente esto, suspensiones, parates y el aprovechamiento de las empresas para reducir gente, para sacar compañeros, y con una presión constante, ¿no? Bueno, lo que está pasando también en la Hacienda Navarro es claro. También es una empresa satélite, una empresa directa de Acinder, sí, que está en Rosario, y que los compañeros están frenando la producción, pero también porque mucha de su producción va a la construcción. Es más grave todavía porque ellos le están planteando el cierre de la planta, claro, que traslada a otra empresa que los compañeros saben que es tan necesario y que la producción va a venir. El tema es que los aprietan, los tienen una situación muy complicada porque hay un vaciamiento de la empresa, lo que se anuncia exactamente es un vaciamiento de producción y el constante ofrecimiento para que se vayan, ¿no? Entonces, política que han tomado muchas empresas y así también, de nosotros no despedimos gente, la gente sola se va. Y sí, Lo que no te dicen, la parte que no te dicen es que vos lo acorralaste al compañero, lo que acorralaste al operario para que se vaya, porque te gachaste la empresa. Sí, sí, lo estresaste de tal punto que, bueno, los compañeros dicen, bueno, hasta acá llegué. Claro, terminan y aceptando y terminan aceptando lo que la empresa les ofrece, que en la mayoría de las veces es mucho menos de lo que al compañero le corresponde también, porque en esos retiros nunca se les da al compañero lo que realmente le corresponde. Siempre les ofrecen menos. Ahora, ¿esto no es también una maniobra para, justamente con esta propuesta o estos anuncios que hay que para el año que viene, bueno, se van a reactivar, ponele, pasa el tema del presupuesto, esto que se está comentando últimamente, no es retomar la producción con menor personal, no es una manera también de seguir achatando el salario? ¿No lo ven así, ahí? Sí, sí, tal cual. Acá, concretamente, nosotros tenemos el problema en dos sectores ya dos sectores que hoy están movilizados, que el sector de colado continuo y el sector de taller central, donde directamente le han dicho que ahí tienen que reducir personal y que el año que viene arranque, cuando esto arranque, porque la misma empresa dice que va a arrancar a producir a full, tiene que su sector arranque con menos personal. Claro. Entonces, hoy el compañero es, con esa amenaza, que es algo, como te digo, similar a lo que pasa en Navarro, estamos movilizando, haciendo asambleas en los sectores, en diferentes sectores, haciendo voluntad en la puerta de la fábrica, para poner en movimiento a toda la planta para frenar esto, ¿no? Porque evidentemente es el apriete, es el momento que utiliza la empresa para hacerlo, ¿no? Claro. Y sí, aprovecha la distensión, las vacaciones, el parate este a nivel general y, bueno, y también el constante tintineo de la crisis, que nosotros acá decimos que la crisis la tenemos los trabajadores, no la tienen ellos, porque ellos nunca pierden plata, ¿no? No, por supuesto, palabra del mismo del CEO de Hacienda, Mittal, en estas comunicaciones que te dan anualmente, plantea que a nivel mundial la Hacienda estuvo ArcelorMittal, que es la empresa madre de Hacienda, ¿no? Estuvo muy bien. El monto o lo que ellos se proponen llegar, que es el la sigla que se dicta, que es lo que ellos se proponen llegar, no tuvieron ningún problema, en octubre ya habían llegado, y es más, redujeron la deuda histórica que ellos venían teniendo, así que evidentemente tal mal no le fue. Claro. El costo lo pagamos nosotros, que estuvimos suspendidos por un tiempo, cobrando el 70%, claro. Reduciendo... Que es otro problema que a nosotros nos genera todo este planteo de reducción de costos, que es la falta de mantenimiento que hay en todos los sectores, lo que lleva a tener accidentes e incidentes. Claro. Entonces, más seguido, más los cuales hoy tenemos reuniones todos los días por este tema, tratando de frenar y parar algunos sectores, porque los sectores no tienen cero mantenimiento. Claro. Y arriesgando, poniendo riesgo nuestra vida, ¿no? Lo que de última estamos siempre perdiendo somos nosotros. Exacto. Bueno, la verdad que una situación, bueno, por eso, no dejamos de comparar con otras situaciones, estas empresas nunca pierden, como vos decís, las metas las lograron incluso antes que terminar el año. Claro. Y bueno, y todo a costa de la superexplotación de los trabajadores, porque fíjate vos lo que nos está contando, a lo largo del año ha habido un desangramiento así de compañeros que se han tenido que ir o se han ido o han optado por el retiro voluntario, y la producción, si bien ha bajado, se ha mantenido en los estándares que ellos necesitan para ser rentable y seguir rankeado a nivel, digamos, corporación ahí, en la corporación de la empresa madre. Sí, sí, lo que es claro que nosotros, digamos, también lo vemos esto, y hoy estamos en, ya te digo, en plena movimiento, en plena lucha, por estos sectores donde quieren achicar, porque nosotros también vemos que esto es una mentira. Claro. Y el sector de contratistas se está movilizando. El jueves pasado hubo una movilización de los compañeros de la contratista por un premio que le están negando, que es un premio anual, y que también producto de la crisis que yo sé que tú no lo pueden pagar. Sí. A lo cual nosotros, ¿qué decimos? Vos te propusiste una meta, que según vos no llegaste, pero que nosotros no sabemos cuál es la meta que vos te propusiste a la cuándo llegaste, porque con el número no lo manejamos. Claro. Nosotros vemos lo que está pasando acá y lo que estamos viendo, y que la producción está. Claro. No está. Vos, empresa, no estás parada. Entonces hubo una movilización de 500, 600 compañeros de contratistas reclamando ese premio, y a lo cual los compañeros propios también queremos sumarnos, porque, digamos, es también... el dividir reinará, así que el premio de contratista lo pagan en diciembre y en los propios en abril. Claro. Entonces tratan de dividir la lucha. Incluso parte de la burocracia también está planteando eso. La burocracia dice que te dice paso a paso, uno a la vez, pero en realidad divide la lucha. Claro, y lo que estamos planteando es mantener la misma lucha, porque, digamos, no nos comemos el verso de la crisis. Tuvimos que soportar las suspensiones, tuvimos que soportar algunas cosas, pero nosotros sabemos que esto está produciendo, y por eso mismo es que estamos planteando que ese bono se tiene que pagar. Exacto. Bueno, y ahí, bueno, justamente, ¿no? También ahí un poco se ve esa conjunción, ¿no? Como decir, un sector de la burocracia, que me imagino que debe ser los que más pesa, tiran para atrás en sociedad con las patronales, y bueno. Y las leyes laborales que tampoco nos están beneficiando. Bueno, pero lo importante ahí es lo que ustedes están contando, lo que vos contás, ¿no? Que hay una movilización, hay gente organizada, a pesar de todo esto no se comen el verso de la crisis y se exige el bono que corresponde, bueno, porque esto ya lo vienen peleando año tras año, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Es un bono que está establecido, que es un sueldo. De hecho, el nombre que tiene es el sueldo 15, que de acuerdo a algunas variables es un poco más, un poco menos un sueldo, pero ronda en el sueldo, y que para nosotros es parte de nuestro sueldo, o sea, ¿no? Claro. Como el aguinaldo o como el sueldo incorporado, mensual, sí, es sí. Parte de nuestro sueldo, por eso es que nosotros entendemos que eso se tiene que pagar. Exacto. Y viendo, ya te digo, viendo, porque... una cosa es el mensaje que saca la empresa o las empresas de la sociedad, y otra cosa es cuando vos lo ves de adentro, que esto no está parado. Esto, claro. Puede haber pasado un par de meses donde la producción estaba en un 60%, pero hoy está en un 80-85%, entonces claro. En ningún momento se paró la Exacto. producción. Ah, sí, aparte... entonces, claro. Es un engaño plantear de que no... ese premio no se puede pagar, o que no hay posibilidad de pagarlo, ¿no? Exacto. Yo creo que un poco esto lo utilizan también para hacer estos aprietes, estos achiques, o reemplazar, qué sé yo, mano de obra fresca, personal menos amañado, porque el que ya lleva un tiempo, fíjate, esa es la concepción que tienen muchas empresas, ¿no? El que ya lleva mucho tiempo empieza a tener sus mañas, se organiza. Uh-huh. Entonces, bueno, en algún lugar yo pude ver hoy que también había persecución sindical. ¿Es así o no? ¿O son los mártires de siempre que denuncian estas cosas? No, ha pasado, bueno, nosotros lo vivimos el año pasado, sí. Con tres compañeros que nosotros denunciamos como una persecución gremial, porque eran seis compañeros, que después, bueno, quedaron tres compañeros afuera, dos de los cuales habían sido delegados, en ese momento no eran delegados, pero habían sido delegados, sí. Digamos, nosotros lo denunciamos como una persecución gremial, ¿no? Sí, y acá cerca, en Cidar, San Nicolás, también un caso hace escasamente 15 o 20 días, sí, de un compañero que las bases le habían votado como delegado. La burocracia de Brunelli lo estiró, no lo concretó, digamos, no lo reconoció el trabajo como corresponde, uh-huh, ser delegado, y en conjunto con la empresa lo despidieron al compañero. Claro. Evidentemente es una avanzada de las empresas que empiezan a tomar esas medidas, ¿no? De persecuciones gremiales. Claro. Cuando qué ven, bárbaro, claro. Y bueno, y complicidad del sindicato, por supuesto, ¿no? Sí. Cuando ven por alguno, por supuesto. Que lo cuestionan. Acá, bueno, te hacen la típica, ¿no? Entran tres, y bueno, conseguimos que entraran tres, pero acá se paró 7 días la planta, los compañeros bancaron, y en una asamblea pateteril levantaron el paro con que, bueno, que se iban a adecuar a la conciliación obligatoria con el Estado, supuestamente, que iba a proceder, pero en realidad quedaron los tres compañeros fuera. Claro. Sí, completamente, que no, una complicidad total de, claro, de Estado, empresa y gremio, ¿no? Claro. Bueno, Alejandro, nos queda la satisfacción de saber de que ahí hay movilización, los compañeros están organizados y están enfrentando esta situación y no se comen los sapos que intenta vender tanto, ya sea el sindicato como la misma empresa. Bueno, Alejandro, te lo agradecemos, y el informe bastante completo, ajá, interesante, y bueno, esperemos que sea también ejemplo para otros sectores, ¿no? Que con organización se puede bancar esta situación y tener claro que esto es una argumentación política que hacen las empresas, y en connivencia con algunos sectores sindicales y, bueno, con los sindicatos y el gobierno, que es la Santísima Trinidad, que intenta hoy en su plan es cada vez achicar cada vez más los salarios, ¿no? Por eso la lucha por el salario, la lucha por la permanencia en los puestos de trabajo se tornan en luchas políticas hoy. Claro. Sí, tal cual, y sobre todo creo que tenemos que tener en cuenta que el obrero se está organizando, está buscando unidad. Hoy lo vemos acá en la planta con la contratista, con los compañeros de la empresa contratista, donde estamos planteando unificar la lucha, porque por más que pongan una camisa diferente, nosotros pertenecemos a una misma empresa. Claro. La empresa es Asindar y es la que nos explota todo por igual, así que yo creo que Rodrigo está entendiendo esto y está enfrentando a la empresa y al gremio de la misma manera, ¿no? Y acorralando a la burocracia a hacer cosas que si fuera por ello no lo harían. Claro, La movilización del otro día, para aclarar un poco a los compañeros que están escuchando, estamos hablando de una caminata de 4 o 5 kilómetros del sector de acería, del sector de recursos humanos, donde fueron entre 500 y 600 compañeros contratistas marchando. Importantísimo. Y haciendo una asamblea en la puerta de entrada, impulsada desde la base, porque ya se venía gestando una asamblea en los diferentes sectores, en las diferentes empresas, y apretando a la burocracia para que lo haga, para que se haga la movilización. Claro, un ejemplo totalmente. Eso demuestra, ¿no?, cómo nos estamos organizando y cómo estamos de esa manera presionando a la burocracia para que de alguna manera salga a hacer lo que no quiere hacer. Claro. Bueno, importante que entonces un poco ahí se ve lo nuevo que se viene, ¿no? Uh-huh. O sea, lo nuevo que está intentando sobrepasar a lo viejo y bueno, un poco esta idea, ¿no?, que hay en muchos sectores de ir confluyendo para ir generando un espacio que represente legítimamente a los trabajadores, ¿no?, en un movimiento sindical revolucionario. Y una demostración también de que la lucha de los trabajadores está un paso adelante, que por ahí muchos compañeros piensan que estamos o que están en retroceso. Bueno, esto es una demostración de que se está un paso adelante, ¿ah? Que no es que se está en retroceso en la lucha. Esto sí, realmente sí, lo demuestra. Tal cual. Bueno, Alejandro, muchas gracias por la entrevista, por participar con La Chispa. Y bueno, con vos ya sabés, ¿no? Sí, ya seguimos en contacto, ya es sí. Nuestro contacto permanente, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, Alejandro. Gracias por llamar y por dar a conocer lo que estamos haciendo. Bueno, acá, ¿no? Un abrazo, un saludo a los compañeros, fuerza. Y bueno, nosotros, ya sabés, colaboramos con la difusión desde nuestro humilde lugar, y estamos en contacto permanente. Muchas gracias. Gracias, compañero. Nos vemos. Bueno, estuvimos en comunicación con nuestro compañero Alejandro de Acíndar de Villa Constitución. Que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo. Tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se va. Son los que van a zafar. orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! La revolución. Continuamos en La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Bueno, y recién hablábamos del ingenio del Tabacal, que están con una medida de fuerza que hasta el momento continúa. Lamentablemente tenemos compañeros ahí en el Tabacal, pero no hemos podido comunicarnos con ellos. Hemos intentado, pero bueno, no hemos podido. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de cómo es el conflicto y cómo están organizados. Sí, la semana pasada, creo que fue el mismo miércoles de la semana pasada, los trabajadores que se aprestaban, habían ido a buscar la liquidación de los depósitos del sueldo que se le estaban haciendo en esos días, pudieron comprobar que en algunos casos tenían cero acreditado, cero cobranza. Uh-huh. Esto es porque recordemos que en los meses de julio, agosto, junio, julio y agosto, casi dos meses y medio, porque a mediados de agosto estuvieron con casi 75 días de paro los trabajadores, sí, del Tabacal. Pero también por la intransigencia patronal que hizo apagar los hornos. Claro. Y entonces, bueno, como que ahí había una puja, ¿no?, de que quién era el responsable por tantos días de inactividad. Por supuesto, la empresa acusaba a los trabajadores y junto con los trabajadores del sindicato, y los trabajadores del sindicato acusaban a la empresa por un lockout patronal, claro, que se dio prácticamente en la primera semana de paro, uh-huh, de medidas de fuerza, ¿no? En ese momento se estaba discutiendo la discusión paritaria, el sueldo para la temporada. Sí. Y también en esa discusión la empresa estaba queriendo introducir el cuarto turno relevante, que le llaman ellos, sí, ¿no? Sí. Que, bueno, que eso significaba para los trabajadores una caída importante de ingresos. Porque, digamos, con la misma cantidad de personas se distribuían los turnos, cada turno tenía una misma cantidad de producción, o sea que era producir más con menos trabajadores. Eso por un lado, y con el mismo salario. La discusión salarial de los compañeros fue formidable, porque ellos supieron sostener la medida durante mucho tiempo discutiendo el tema salarial. Ellos consiguieron el 41%, sí, el mejor, sí, arreglo para el sector de los obreros del azúcar. Pero hubo una intervención de todas las fuerzas políticas, sociales, de la iglesia, y me dio el obispo de Salta para que se depusiera la medida y se volviera al trabajo. Lo que no se resolvió fue el tema del cuarto turno, que eso se iba a resolver en la justicia. En eso, justamente, al tener tantos días de paro, los trabajadores no cobraban sus quincenas. Hubo endeudamiento de muchos. Bueno, aclaremos que el ingenio San Martín del Tabacal, ubicado en el departamento de Irigoyen, en Salta, uh-huh, está rodeado, bueno, es prácticamente, alimenta toda la zona de Orán, Pichanal, Embarcación y otras, Colonia Las Rosas, porque es prácticamente el motor económico de la zona. De esa zona. Y bueno, y si bien no todo el mundo trabaja en el ingenio, pero sí trabaja mucha gente, Y a su vez todo eso es da actividad trabajo a otras personas. Claro. Bueno, el asunto es que para paliar la crisis que provocó en los trabajadores esos 2 meses y medio, el Ingenio les hizo un adelanto en calidad de préstamo a todos los trabajadores, ¿no? Que iban de entre 25.000 y 25.000 pesos para los obreros del campo, que les llaman ellos, y de 35 a 45.000 para los obreros del Ingenio, o de la fábrica, como ellos lo llaman, ¿no? Bueno, en eso estamos, con el intento de retomar la producción de esta zafra, que como ellos dicen, empezó 2 meses tarde, justamente por todo este conflicto. Sí. La empresa exige una cantidad que los compañeros dicen que no se va a poder lograr, justamente porque hay un trabajo humano que es imposible duplicarlo, triplicarlo. Y bueno, como las metas de productividad no están llegando a los requerimientos de la empresa, aparentemente en represalia, La empresa les descuenta ese préstamo que les hizo. Exacto. Y en algunos casos, y fíjate vos cómo se da, en algunos casos se lo descuenta el 100%, otros claro, una parte, otros no tanto. ¿Qué busca con esto? Dividir. Sí, dividir. O sea, claro, aparte de castigar, claro, dividir. Ajá. Entonces, inmediatamente cuando los trabajadores empiezan a observar esta situación, porque bueno, como en todos lados se deposita en cuentas bancarias que no tenían lo que esperaban, cuando fueron a buscar las liquidaciones algunos encontraron que tenían prácticamente el 100% del sueldo descontado. Claro, no tenían el depósito. Exacto. Hecho. Otros el 50% de su sueldo, otros así, y así. La empresa que se defiende diciendo que bueno, que los descuentos que hace es porque el sindicato también mandó a descontar todo lo que se debía, la mutual del sindicato, porque también el sindicato sí ayudó, porque tienen una proveeduría, bueno. Bueno, el sindicato que dice que ellos nunca mandaron a descontar el 100% de la deuda, y bueno, y que tú justamente todo esto del préstamo, entre comillas, esto de préstamo, ¿por qué? Porque estaba en discusión, y es parte de la discusión legal que se está llevando, estaba en discusión el tema de quién era el responsable de los 75 días de producción caída. Claro. La empresa insistía que eran los trabajadores los trabajadores que el insistían con que la empresa que había provocado había un lockout patronal. Bueno, entonces, al no resolverse el tema, esto es préstamo, entre comillas, porque claro, o se devolvía o no se devolvía. Claro. Eso es parte de la discusión que se está llevando todavía hoy, aún en los ámbitos judiciales, ¿no? Claro. Bueno, pero la empresa reaccionó de esta manera, ¿no? Nosotros, nosotros charlando con gente amiga ahí, nos decían que esto era prácticamente una extorsión, y una estafa. Lo ven así, ¿no? Por eso, bueno, no solamente que explota, sino que estafa el Ingenio, ¿no? Sí. La patronal empresarial del Tabacal. Bueno, tal es así que los compañeros inmediatamente decretaron la medida de fuerza, paro por 4 horas por turno, que prácticamente paralizan es un paro total de claro, actividades, y también hicieron un corte en la ruta 50, que bueno, que es la salida por esa zona hacia la frontera de Bolivia, digamos que Orán está más o menos a unos 25 kilómetros de la frontera uh-huh, con Bolivia, y el Ingenio del Tabacal está a unos 5 kilómetros antes, o sea que está a 30 kilómetros. Bueno, fíjate vos, los trabajadores estuvieron firmes, el paro se inicia el mismo miércoles, el jueves, sí, ese mismo miércoles hacen corte de ruta, lo mantienen el jueves, y el viernes, y lo liberan para el fin de semana, ¿no? Uh-huh. Con la intención de decir, bueno, dar una muestra de solidaridad al pueblo, vecinos que por ahí tienen familiares o que se trasladan. Claro, que van y vienen y cruzan la frontera constantemente. Ajá. Entonces, pero fíjate vos, el Ingenio sigue en su postura, acusa a la organización sindical de todos los problemas que tienen los trabajadores. O sea, que es un poco la política que se está usando en muchos lugares, ¿no? Uh-huh. La empresa acusa a las direcciones gremiales. También, bueno, acusa a las direcciones, a la dirección del sindicato, porque ese miércoles, cuando se decretó en la asamblea el paro de actividades, hubo un sector de trabajadores que siguió trabajando, ¿no? Entonces, bueno, los compañeros ingresaron al ingenio y les pidieron que por favor dejaran de trabajar y que se sometieran a la voluntad mayoritaria de los trabajadores, que habían decidido que el paro tenía que ser total. Entonces, de esa manera, los pocos que se habían quedado tratando de mantener la producción se tuvieron que retirar también. Uh-huh. Bueno, todo esto la empresa lo denuncia, bueno, como que hay aprietes, bueno. Claro. Pero no habla de que las asambleas son multitudinarias, se hacen públicamente y, bueno, y las votaciones se hacen a mano alzada, con la presencia de la mayor cantidad de trabajadores posible. Claro. Bueno, aún hoy, y lo que denunciaban los compañeros y amigos, y que hace lo que vota la asamblea también. Exacto. Porque bueno, se respeta la asamblea. Exacto, y se respeta la mayoría. Claro, exacto. Esa es la democracia. Si la mayoría vota que se hace paro, bueno, la minoría tiene que acatar lo que la mayoría votó. Eso es la democracia obrera, esa es la democracia directa. Las decisiones se toman en asamblea. El mismo secretario del sindicato le decía, tiene que entender, no me acuerdo cómo se llama, el gerente, el CEO ahí, que las decisiones las toma la asamblea y la asamblea es soberana. Dice, yo no me puedo oponer a las decisiones de la asamblea. Bueno, no solamente eso, sino bueno, que también hubo amenaza de represión, hubo una migración importante de tropas de gendarmería que, según los compañeros nos decían, venían de todos los lugares cercanos, de Tartagal, Mosconi, de Ledesma, claro, que es Jujuy, y de, por supuesto, Salta Capital. Estaban acantonados ahí en las cercanías del Ingenio, por la zona del campo que le llama, pero bueno. Qué bárbaros, ¿cómo pueden movilizar toda esa fuerza de seguridad en contra de los trabajadores, pero a veces no las pueden movilizar cuando hay una cuestión de inseguridad hacia los trabajadores o hacia la gente de la población, ¿no? Bueno, y hablando de la población, también nos comentaban los compañeros que estaban muy sostenidos por toda la población. Claro, exactamente, eso porque, hay que destacarlo, el apoyo de la población. Justamente por lo que decíamos cuando empezamos a hablar de este tema, que hay un montón de actividades que giran en torno a la producción que genera el ingenio, y los trabajadores del ingenio, por supuesto, ¿no? Sí. Bueno, esa es la situación en Orán, Salta, hoy en el Ingenio San Martín de Abacal. La medida se sostiene. Y como decía ahí en un comunicado oficial el secretario general, que es Martín Olivera, que dice que hasta tanto la empresa no presente una postura seria, se va a seguir acatando la decisión de la Asamblea de mantener el paro por tiempo indeterminado. Está bien. Bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? No sé, vamos a un corte y seguimos con otro tema. Bien, bien, bien. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos 3 días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki.

Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo y estamos en comunicación con el compañero Pablo Valdés, que es del Sindicato de Aceiteros del Este de San Martín, provincia de Mendoza. Buenas noches, Pablo, ¿nos escuchás? Buenas noches, compañera, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Rosy y Enrique de La Chispa de Radio Cuyum. ¿Qué tal, Pablo? Mucho gusto. El Negro te habla. ¿Cómo te va, compañero? ¿Todo bien? Acá estamos en una pequeña disputa en reunión con un compañero acá porque es un inconveniente que hemos tenido con la fábrica Olivi. Con Olivi. ¿Cuál es la situación ahí, Pablo? El problema es que ellos a principio de año han presentado un preventivo de crisis y con el tiempo que han ganado al no salir de preventivo de crisis, ahora han hecho un vaciamiento y se han autodespedido ellos mismos y con los bienes se han autopagado las indemnizaciones. Los mismos dueños de la fábrica se han autodespedido y se han autopagado las indemnizaciones y los despidos. Los bienes capitales de la fábrica. Claro. Ah, los dueños. Los dueños de la fábrica. ¿Y los trabajadores? Y los trabajadores estamos todos en la nada. Estamos viendo ahora a ver que con los abogados y Federación Aceitera de ver cómo pelearla. Mañana viene gente de Federación para ver a ver cómo lo vamos a encarar. O sea que han hecho un vaciamiento. Un vaciamiento. Y se han llevado la plata. Eso han hecho. Sí, se han llevado la plata y los vienen. ¿No? Y ahora el 31 de diciembre hacen desaparecer la empresa. Pero mira vos, ¿no? Mira, la verdad que es sorprendido, ¿no? Porque esto de esto no se comenta nada. Claro, nada. Pablo, o sea que si no charlamos con vos, no se entera nadie de esto. No, la verdad que no, ni más, el asombro cae porque nosotros nos enteramos hoy al mediodía también, al ir a la Secretaría de Mendoza a dejar una nota para que le den sentencia o determinen con el preventivo de crisis, que sabemos que se les cayó, que no es válido, porque no han tenido pérdida, ¿me entendés? Claro. Nos enteramos que ellos han presentado, se han presentado trabajadores, dicen en la Secretaría, que se han presentado trabajadores de la empresa Vivi, para llegar a un acuerdo con sus respectivos abogados cada uno. Resulta que cuando nosotros llegamos a la Secretaría de San Martín a verificar esos acuerdos, resulta que son los mismos dueños los que hacen esos acuerdos. Los dueños socios de la empresa, que son se hacen pasar como trabajadores de la empresa, se autopagan y se autodespiden. ¿Qué lo tiró? ¿Pero eso es una estafa? Claro. Eso. No, es un fraude muy grande lo que están haciendo con el tema del vaciamiento y todo lo que vienen haciendo. Y claro, y que la Subsecretaría de Trabajo esté bancando eso también es... No, la Subsecretaría, por lo que nos dijeron hoy, yo estuve hablando con, no sé si toda la mujer de acá de la Secretaría de la Zona Este, me dijo que no se le iban a aceptar y que ellos iban a tomar medidas extremas con respecto a eso, lo que ellos habían presentado, a ese expediente que ellos presentaron, y que le iban a denunciar en sí. Claro, porque eso es ilegal, me parece. Claro, y sí. O sea, si son los dueños, primero es una sociedad anónima. Aparte que hay una responsabilidad primero. Claro. Hay una responsabilidad, ellos tienen una responsabilidad para sus trabajadores. Claro, con sus proveedores y sus trabajadores y de última ellos. Sí, lo que ellos vienen haciendo, lo que ellos hicieron es cambiar la razón social de la empresa. Quieren hacer desaparecer a Olivi, empiezan a trabajar con otra firma a nombre de otra persona que no sabemos quién es por el momento, y ellos se autopagan con los bienes capitales, la máquina, la herramienta de la empresa, todo, y después se hacen parte de socio de la empresa. Claro, pasan a ser socio. Claro, o sea que es un vaciamiento de la empresa. Y bueno, ya es un vaciamiento lo que están haciendo ellos. Fraudulento. ¿Y a los trabajadores qué le han dicho? Nada. Se le ha dicho nada a los trabajadores. Supuestamente a los trabajadores están con la ilusión de que van a seguir trabajando y de que, bueno, que ellos les van a pagar. Más a los que no han hecho juicio en su debido momento y los que no han hecho ahora, se les va a pagar. Y viste, lo han estado chamullando y embaucando con ese sistema. Claro. Sabemos que nosotros veníamos peleando y luchando y denunciándolo, tanto como la Secretaría legalmente y también en la parte gremial hacia los trabajadores, diciéndole que era toda una mentira. Claro. Era todo lo que ellos hacían era para ganar tiempo, ganar la desunidad de los trabajadores, diciendo que lo que nosotros hacíamos era todo mentira, que era todo para quedarnos con la fábrica, poniéndonos en contra de los trabajadores. Claro, resulta que lo que nosotros denunciábamos y apelábamos a que lo que iba a hacer la fábrica, es cierto, hoy está demostrado en la Secretaría con el vaciamiento y el cambio de... de la acción social y de la desaparición al 31, ahora el 31 de diciembre desaparece la empresa. Claro. Pero... Pablo, y ahí los compañeros siguen trabajando, o sea, la empresa sigue produciendo. No, están trabajando, la empresa está parada, la empresa está, nosotros somos temporario, sí. Y la empresa por tiempos indeterminados estaba parada. Nosotros trabajamos temporada, después sí. Por tiempo indeterminado los trabajadores trabajan una semana o dos para refinar el aceite. Sí. A mí me gustaría que imparta un poquito más del tema, yo estoy con un compañero, sí. De acá, Marcelo, sí. Me gustaría que también hablara un poquito, que él dale. Así que le voy a pasar a mi compañero. Bueno, dale. Hola, buenas noches, Marcelo. Mi nombre es Rosy y Enrique del programa de La Chispa de Radio Comunitaria Cuyum. ¿Cómo estás? Bueno, estamos un poco consternados. Me imagino. Si bien ya estamos acostumbrados a recibirlas, sí. Siempre nos hace un poquito de ruido recibir nuevas noticias y nuevas y todas mal. Bueno, como Pablo ya lo ha dicho, bueno, yo soy integrante de la comisión igual que él. Sí. Así que estamos en el ruedo de esto. Y bueno, somos aceiteros, sí. Como ustedes saben, los aceiteros tienen la posibilidad, digamos, las empresas aceiteras tienen la posibilidad de manejar el precio del aceite, pueden vender en el mercado interno y en el externo, ahora que se ha sacado el fideicomiso al mismo precio, sí. Lo pueden comprobar, todos lo podemos comprobar, sí. Con el precio de sí, en el del aceite en la góndola, sí, sí. Entonces, sabemos que ellos venden afuera en dólar, el dólar se va y ese mismo precio que venden afuera, tenemos un país productor de un montón de cosas, inclusive el aceite, y bueno, ellos sí. Venden acá adentro al mismo precio. Sin embargo, a la hora de trasladar los precios de sus, digamos, utilidades al trabajador, no es así. Sí, sí. Bueno, nos encontramos acá, si usted visita con nosotros 20 empresas, encontramos dentro de esas 20 empresas 30 sueldos diferentes. Claro. Porque a uno le pagan una cosa, al otro, en una misma empresa está una que está en un convenio, la otra que está en el de bodega, el otro que está en negro. Claro. Usted hace el mismo trabajo que el compañero y claro. Bueno, suponemos que y cobra distinto. Tiene que ser... la igual remuneración para igual trabajo. Exacto. No, acá no es así. Así que bueno, tenemos muchas cosas por cambiar. Pero en este caso, como Pablo lo estaba explicando, sí. Nos encontramos con algunas empresas, como la que está en cuestión ahora, que es la industria aceitera Bolivia, acá de Palmira, ajá. En la cual no solo no paga el convenio, alejado, muy al lejos del convenio que tenemos nosotros, autorizado por la federación, sino que está presentó este año un, digamos, ficticiamente un preventivo de crisis donde la subsecretaría de trabajo no se lo aprobó porque la utilidad que demostraban en sus balances estaba muy lejos, ¿no es cierto? De estar en crisis. Se aprobó un plan de crisis con ese nivel claro. De utilidad. Sí, sí. A lo que es así, por ejemplo, la persecución que hace con los compañeros que participan de la comisión directiva, en donde por supuesto defendemos los derechos ya adquiridos, en este caso el claro. Convenio que está homologado, sí. No contento con eso, la amenaza permanente de que al vernos que nos estamos organizando un poquito, quiere cerrar la empresa y tal es así que bueno, ahora nos hemos enterado que la empresa la quiere disolver. Claro, pero bueno. La idea es cambiar el collar, pero no el perro, claro. Parece, porque ellos seguirían con otra razón social, así... Claro, sospechamos de todo, uh-huh. Igual esto se venía sabiendo de alguna manera, nos daban pistas por su accionar, ¿no es cierto? Claro. De todas maneras, lo han hecho bastante desprolijo, han dejado huellas por todos lados, como se dice, porque sí. Bueno, la subsecretaría, ahora nosotros comprobamos de que se han autodespedido ellos, claro. Porque ellos claro. Son dueños, pero figuran como empleados en la planta de personal. Y que hace de que se han autodespedido al 31 de octubre, ajá. Sin justa causa. Y se han autoindemnizado. Y se nombran compañeros de nosotros. ¿Qué tal? O sea, cuando nosotros nos enteramos que han hecho estas cosas con compañeros de nosotros, nos asignamos a la subsecretaría, porque digo, ¿cómo no se han enterado? La comisión, eso. Nosotros nos encontramos con la sorpresa de que son convenios que ellos se han hecho. Ellos mismos se hacen. Ahora, pero para eso tienen que justificar, para cobrar indemnización y todo eso, tienen que justificar antigüedad, o sea que están falseando No, ellos están dados de alta correctamente como si fueran empleados. La firma, si bien se parte utilidad entre también le paga un sueldo para jubilación. Para todo. El tema es que en el acuerdo que han hecho ahora ellos con la indemnización, digamos, por el despido que ellos han hecho, se han pagado con los bienes de la empresa. Claro. Por ejemplo, dice fulano de tal, recibe en forma acordada, ¿no es cierto?, entre el abogado que es del empleado, entre comillas, y el abogado de la empresa, porque también han hecho figurar otro abogado ahí, y se acuerda recibir en parte de cancelación, de sueldo, aguinaldo, vacaciones, la suma de tantos pesos que será pagada con máquinas. Con las un tacho de aceite, una máquina Caterpillar, un montacarga, Mirá vos, qué farsante, ¿no? Bueno, no nos puede sorprender, porque esto es el capitalismo, ¿no? El capitalista... Es lo que nosotros hacemos. Nosotros ahora que vemos, porque ellos tienen su utilidad. Bueno, pero es perfecto, nosotros participamos de la sociedad con nuestro aporte de trabajo. Claro. Queremos nuestra parte, no queremos la parte de ellos. Si tienen la suerte de irle bien, bueno, mejor, nos van a poder ocupar, nos van a poder pagar al día, nos van a dar la sopa de trabajo, van a mejorar las condiciones de higiene y seguridad. Perfecto. Ahora, no, nosotros no tenemos derechos. Claro. Los derechos de nosotros son totalmente vulnerables. Exacto. Nosotros defendemos nuestro salario para llevar la comida, digamos, a la mesa de nuestra familia, sin embargo ellos trabajan para vivir totalmente diferente a su vez rentabilizar esa utilidad que ellos obtienen gracias a nuestro trabajo. Porque si no somos necesarios, pues no nos lo ocupen, que trabajen ellos. Nosotros, ya que son empleados ellos mismos, que produzcan ellos. ¿De qué cantidad de trabajadores estamos hablando, Marcelo, ahí en Olivi? ¿Cuál es el plantel? El tema es así. Hay los trabajadores que no son trabajadores patrones, que somos nosotros, debemos ser 25 o 26. Ajá. Ellos deben ser como una plantilla de 25, 20, por ahí también, trabajadores que, digamos, bueno, por supuesto, trabajan ahí, pero los que realmente producimos, trabajamos, somos nosotros. Sí, pueden estar ahí en el taller, hacen sus cosas, tienen su en la administración y todo. Ajá. Ahora, por ejemplo, nosotros somos temporarios este año, encima que subió Macri, o sea, no estoy en contra de Macri, sí en contra del capitalismo, que él muy bien lo representa, por supuesto, pero no para no trasladarnos a la parte política esto. ¿Qué pasa? Encima de eso, el mal tiempo que tuvimos este año hizo de que no hubo una buena cosecha, no se acopió orujo de ahí que nosotros hacemos. Trabajamos con el orujo de vida, y trabajamos 2 meses y medio nomás. Ahora, ellos son empleados todo el año, esos 20 que son empleados patrones, y cobran el sueldo todo el año. Entonces nosotros, el trabajo que nosotros brindamos, en este caso, este año, 2 meses y medio, le permite a ellos cobrar el sueldo todo el año. Entonces, mire la relación ahí, ¿no? Qué importante ver esa relación. Dos meses de producción de ustedes les sirve a ellos para tener el sueldo durante todo el año. Fíjese la relación que están haciendo. Viven y tienen una... O sea, yo, por ejemplo, que tiene, bueno, una persona Toyota, me parece bien. El otro día puede venir un BMW, me parece bien. Que la esposa ande en un Bora, me parece bien. Ahora, yo quiero lo mío. Claro, nosotros queremos lo mismo, lo nuestro. Entonces, ¿cuál es el tema? Cuando por esos 2 meses de producción, ustedes tendrían que cobrarlo. Esos 2 meses equivalente a todo un año de trabajo. Tendrían que cobrar el sueldo por todo un año de trabajo. El tema que ellos, siempre usted sabe de que es capital, para ellos se tiene que reinvertir. Claro. Y no solo se tiene que reinvertir, sino que se tiene que tener tal reproducción. Exacto. Que ellos con reinvertir y reproducir. La reproducción veloz que ellos tienen del capital les permite a ellos vivir de esa manera. Y claro. Porque tal es así que al no haber el trabajo de temporada, ellos siguen yendo a trabajar, pero la planta está parada. O sea que no es mucho lo que hacen tampoco. Sí, sí, sí. Que harán los contactos para la venta al exterior. Sí, todo manejar lo que... la producción, la venta interna. La logística. Pero van todos a trabajar ahí. Igual, o sea, van, hacen presencia. Van. Sí. Entonces, y eso lo hemos comprobado nosotros, porque nosotros cuando pedimos la compulsa a veces en la subsecretaría de trabajo, pedimos los recibos de sueldo de toda la planta. Claro. Y ahí ellos cobran parejito todos los meses. Claro. Entonces, bueno, son cosas que hacen, que cuando nosotros no podemos organizarnos, y ni hablar de la persecución que hacen, porque los que somos ahí sindicalistas, digamos, representantes de los compañeros, nunca somos postulados a ningún puesto de trabajo mejor, somos... Entonces, bueno, andamos con dolor de cintura, pasamos los partes enfermos, no nos quieren pagar los partes enfermos. Bueno, claro, pero esto sí, es verificado, tenemos verificado con documentación. Claro. Entonces, bueno, o sea, una aberración total lo de esta gente. Sí. Estamos en esta situación ahora, que el contexto general hace que todavía a este tipo de planteamiento que esta gente hace, este contexto general del país, ¿no es cierto?, les ayuda. Por supuesto. Y los potencia. Sí, sí, sí. Bueno, pero por otro lado tenemos la actitud de los trabajadores que organizados estamos enfrentando este tipo de atropellos, ¿no? O sea, la presencia de ustedes y la federación ahí dando la batalla, por lo menos legal, yo creo que está demostrando eso, ¿no? Que no vamos a dejar como trabajadores que esto... que estos tipos hagan lo que quieran, como quieran, porque ya demasiado con que vivan del vivan del trabajo nuestro, ¿no? Claro. O sea... Ellos se enriquecen con mano ajena. Claro, claro. Sí, nosotros tenemos la convicción, lo que por ahí tenemos son pequeños resultados. Claro. El trabajo lo brindamos, el asesoramiento de la federación lo tenemos, ¿no? La verdad que la herramienta jurídica la tenemos. Bueno, la lucha es muy dispar acá en cuanto a, digamos, este sindicato ha tenido como varios años de retroceso. Claro. Entonces, bueno, nosotros hemos asumido hace poco y, bueno, lo estamos entendiendo. De igual manera, exacto, sí, bueno, sí. Son este tipo de... Sí, sí, por lo que vemos de cara al trabajador y bien consustanciado con los problemas del trabajador. No haciendo alianza con la patronal como hacen en algunos otros dirigentes, ¿no? No, en ese sentido representamos los bienes de los trabajadores, de los que nos apoyan y los que en su momento no nos apoyan también. Claro. Porque esto hay que reconocer que ellos también tienen su forma de entrar al trabajador, ya sea que se dio por una vez alguna vez le hace falta a lo mejor un tipo de dinero y van a la fábrica bien, y bueno, por supuesto la empresa le presta, pero ese favor se cobra, sabe, lo caro que sale. Claro. Sí, entonces es una forma de acercarlo hacia ellos y separarlo de nosotros. Exacto. Se los representan después. Sí, sí, ellos, por nombrarle una de las cosas que ellos hacen. Tiene su táctica también. Claro. Sí. Entonces, bueno, nosotros tenemos que persistir, hacer el trabajo de hormiga, organizarnos, y lo estamos haciendo. Y desde ya agradecemos que ustedes nos puedan sacar en este tipo de notas, claro. Porque es muy importante esto, poderlo publicar, hacer conciencia de la gente. Mira, nosotros, Marcelo, bueno, Pablito sabe, esta es una radio comunitaria, tiene cierta llegada, es una de las radios comunitarias más viejas que hay en Mendoza, pero también este programa lo subimos en Facebook, se lo pegamos a todo el mundo, amigos, no amigos, vamos haciendo conocer a otras personas, ¿viste? A otros ámbitos, y se escucha en casi todo el país, ¿viste? Gente amiga que lo escucha desde el Chaco, Salta hasta Tierra del Fuego. Así que bueno, esta aberración de la patronal de Olivi se va a hacer, la ajá, vamos a hacer conocer. Vamos a hacer conocer. Y espero que bueno, que ustedes puedan darle un buen escarmiento, ¿viste? Para que bueno, no puedan con esta desfachatez hacer lo que se está haciendo, ¿no? Que espero que la justicia laboral de Mendoza pueda actuar en consecuencia, ¿no? Porque esto es una aberración y una barbaridad lo que están haciendo. Sí, estamos golpeando todas las puertitas, se están abriendo, pero bueno, lleva su tiempo, digamos, siempre, digamos, los tiempos para nosotros son cortos. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar ya, porque ahora estamos suspendidos, no tenemos la incertidumbre del año que viene. Claro. Sin embargo, el tiempo judicial ahí siempre favorece, porque el tiempo judicial es muy largo. Claro, sí. Lo que tenemos que hacer nosotros es concientizar y, digamos, en la lucha claro, es la que tenemos que mejorar. Y bueno, ahora es organizar a los compañeros, hacerles ver esto, que como dijo recién Pablo, bueno, que los compañeros ahora van a ver que realmente ustedes tenían razón cuando les advertían lo que los patrones estaban haciendo y que era verdad. Y bueno, y no abandonar esta instancia legal para que estos tipos no se salgan con la suya. Porque ese es así. Y es, bueno, claro, es lo que los trabajadores tenemos también de herramienta, la organización, la lucha y bueno, y las pequeñas herramientas del sistema que también hay que echarle más. Con más razón. Así que bueno, nosotros le agradecemos esta comunicación y estamos hablando. ¿Por qué? Porque seguro que van a haber novedades respecto a esto. Sí. Se viene seguramente novedades. Bueno. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Sí. Bueno, les agradecemos también por haberse comunicado con nosotros también, habernos avisado que estaba pasando esto. Y bueno, desde ya todo nuestro apoyo, nuestra colaboración con la difusión. Nos mantenemos en contacto. Cualquier cosa se comunican con nosotros acá en la radio. Pablo tiene nuestros teléfonos personales, así que nos puede dar un mensajito y nosotros nos comunicamos y les ayudamos para que esto se sepa. Y bueno, todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad y fuerza, compañero, hay que organizar ahí y no dejar que se salgan con la suya. Perfecto, bueno, un saludo de mi parte acá y de Pablo, de toda la comisión aceitera, a todos bueno, los trabajadores. Bueno, muchas gracias. Para agregar por la unidad. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Un mucha abrazo suerte, grande. Compañero. Mucha suerte. Gracias. Hasta luego. Bueno, muy amable. Chau, chau. Estuvimos en comunicación con Pablo Valdés del Sindicato de Aceiteros del Este de San Martín Mendoza y con Marcelo, también su compañero del sindicato. Me llaman calle. sufrida calle, tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman puta también princesa. Me llaman calle, es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la... Continuamos en La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Bueno, y como nuestro programa trasciende las fronteras mendocinas y se escucha en varios puntos del país, yo voy a hacer una invitación para un festival solidario por los trabajadores de canales. Los trabajadores de canales están en conflicto. Incluso los trabajadores de Canales acá en Mendoza también están con un conflicto con la empresa, donde hay amenazas de vaciamiento, de suspensiones, de despidos. Y bueno, teníamos ahí una comunicación pendiente con un compañero de Canales de Lavallol. Pero bueno, lamentablemente no se dieron los tiempos para que pudiéramos hablar con él, pero lo hemos dejado pendiente. Sí les voy a hacer la invitación al festival. Es un festival solidario por los trabajadores de Canales. Se hace el sábado 17 de diciembre a las 16:30 horas en Santa Catalina 184 de Lavallol. Los trabajadores de Canales Lavallol nos vemos en la necesidad de realizar un festival apelando a tu solidaridad, ya que la empresa debe 3 meses de sueldos. Despide, nos ofrece retiros voluntarios encubiertos, realiza maniobras fraudulentas, nos debe vacaciones, compromisos de pagos incumplidos, suspende trabajadores, en fin, hace de todo la empresa. Camilo Carballo Chorro se robó 150 millones de pesos del Fondear. Vení, participá del festival. Tu presencia es muy importante. Danos una mano. Trabajadores de Canales Lavallol. Esa es la invitación. Bueno, a los compañeros de ahí de Buenos Aires que nos escuchen, bueno, los invitamos. Les llegó la crisis, ¿no? O sea, sí. Que acá en Mendoza la tuvieron la gente de Tunuyán y de Real del Padre a principios de año, ¿no? Sí. Ahora, fíjate vos cómo han mantenido esta situación, porque en Mendoza la situación sigue siendo la misma, ¿no? Gente que se ha tenido que ir, gente que optó por irse al no poder cobrar, trabajar sin cobrar. Claro, bueno, exacto. Buscó otro horizonte. Que no les pagaban las quincenas. Y sí. Bueno, que esta es una metodología que tienen algunas patronales, ¿no? Ahora, yo, mira, antes de irnos, a mí esto de Olivi acá en San Martín me ha dejado perplejo, ¿no? Sí, la actitud, sí. Cadáveres de farsante de estos que tipos. Son, ¿no? Y bueno, y esto también nos refleja, como nos decía el compañero Marcelo, que el último que hablamos, a las claras nos pinta lo que es el sistema capitalista, claro. ¿No? Lo que es el capitalista que vive del trabajo ajeno. Claro. 2 meses y medio de trabajo constante de producción de un grupo de obreros les permite a un grupo de trabajadores y de patrones disfrazados de trabajadores, claro, de vivir un año completo con un sueldo parejito que les permite tener un estilo de vida bastante aliviado, sí, que no valeroso, lo tiene, sí, sí. O sea, los trabajadores hay que comunes. Tener una Toyota, hay que claro, tener un Bora. Tres autos estacionados en un garaje de una casa propia, bueno, hay que tenerlos. Entonces, yo creo que aquí nos pinta las claras, y también ese concepto, ¿no? Que bueno, que se maneja en muchos lugares y que los trabajadores son conscientes de eso. Los precios no tienen fronteras, ¿no? Exacto. Sobre todo estas empresas que exportan, que producen para exportar. El valor dólar del producto de exportación es el mismo que terminamos pagando nosotros, claro, en la góndola. O sea, y Olivi es una de las principales marcas que se comercializa en las góndolas de acá de Mendoza. Claro. Es uno de los aceites más caros que se venden, sí, en las góndolas de acá de Mendoza. No es poca cosa. Exactamente. Y fíjate vos con la cantidad de trabajadores que dice que se maneja. Sí, ¿no? Sí. Bueno, eso, pero también que nos está demostrando que bueno, que acá ha habido un trabajo importante de un sector de base de recuperar el sindicato apoyado por esta federación. Fíjate vos que un poco la idea de acercar a los compañeros de la federación era que bueno, que nos comentaran porque hace menos de un mes fue la asamblea anual de ellos y bueno, y en ellos ahí establecen unas pautas para encarar un nuevo año, digamos, de gestión. Y bueno, uno de los objetivos que ellos se plantean es el salario mínimo vital. Mínimo y vital. Inmóvil. Porque, ojo, que no es el salario mínimo vital inmóvil estandarizado por las leyes o por el gobierno, sino que ellos consideran que el salario mínimo, fíjate vos que nosotros también traíamos hoy para comentar, sí, que hoy un salario según el INDEC de la Organización de los Trabajadores de ATE del INDEC, un salario mínimo para un trabajador está arriba de los 14.300 pesos, ¿no? O sea, que ese es lo mínimo que un trabajador puede necesitar hoy. Mejor dicho, no, es más que eso. Porque es una parte que compone 6.575,25, que es la canasta alimentaria mínima. Y después una canasta de 14.300 pesos con otros bienes y consumos mínimos. O sea que acá, si sumamos esto, está dando alrededor de 20.800 pesos. ¿Qué? Lo mínimo indispensable que un trabajador con una familia tipo necesita para vivir dignamente. Hoy en uh-huh. Y bueno, y los trabajadores aceiteros de la federación han dado una lucha ejemplar estos últimos años desde esa concepción, sí, ¿no? Y bueno, justamente como las patronales aceiteras nos muestra como un poco en chiquito, nos muestra acá lo que es Olivi, sí, imagínate lo que es General Dehesa, Dreyfus, claro, todas esas grandes corporaciones, las panzadas de millones de dólares que producen y que ganan a partir de los sus trabajadores. Bueno, pero justamente la idea era charlar sobre eso, nos encontramos con este conflicto que todavía yo creo que tenemos una media primicia acá. Ajá, porque, sí, porque no se sabía en los esto medios, lo han descubierto los compañeros hoy, claro, así que bueno, así que estamos con la primicia, bueno, Cuyuna, pero en la primicia. Bueno, fíjate vos, ¿no? Lo que es tener amigos obreros trabajadores y que están en la lucha. Sí. Bueno, todo esto a nosotros nos llena de satisfacción, igual la charla que tuvimos con el compañero Alejandro, que nos mostró una actitud de los trabajadores de la acelera a Sindar, por supuesto, y bueno, y la concepción que ellos tienen, ¿no? De que no se dejan no se tragan sapos, saben que la producción está, saben que están preparándose para el año que viene. Además, la misma empresa está advirtiendo que para el año que viene hay una reactivación importante, y lo que, bueno, justamente se denuncia es que se está abusando de, digamos, de la paciencia de los trabajadores, achicando planteles para justamente seguir achicando el salario, que es el proyecto de la burguesía monopólica en este país, que para es para ir aumentando sus ganancias de, por bueno, supuesto, de pero se van a encontrar con una pared férrea. ¿Por qué? Porque la revolución está en marcha. Bueno, estaremos en comunicación si todo sale bien el próximo miércoles, si no hay ningún inconveniente, porque la chispa estaba saliendo miércoles por medio, con más información de los trabajadores. Bueno, chao, hasta chau, el miércoles. Chau. La línea temprana de su niñez, se puso ese vestidito color ayer, y fue como una oración de otoño sobre sus pies, herida ofreciendo vida justo en la esquina, temblando ausente en su desnudez. Sus leves huesos en cruz, meciéndola en suave luz, el tipo que la acaricia y ella novicia, vendiéndose. Ay, ¿dónde está su amor? Principito azul, que oscura noche desata lunas baratas sobre su ajuar, que oscura noche desata lunas baratas sobre su ajuar. Su copa de olvido y salió otra vez. 14 sueños hundidos, ahogándose. La escolta, la soledad, oscuro perro sin fe, ladrando a esa luna muerta que la persigue junto a la sombra de su niñez. Sus leves huesos en cruz, meciéndola en suave luz, el tipo que la acaricia y ella novicia, llorándose. Ay, ¿dónde está su amor? Principito azul, que oscura noche desata lunas baratas sobre su ajuar, que oscura noche desata lunas baratas sobre su ajuar. Cruzó la línea temprana de su niñez, se puso ese vestidito color ayer, bebió su copa de olvido y salió otra vez. 14 sueños hundidos, ahogándose, llorándose, vendiéndose.